hacer un décimo de cada número. Pero claro, si uno coge un décimo de cada número, es un pellizco bastante considerable, ¿eh? Efectivamente, yo creo que hay un poco de autodisciplina en esta situación, porque... Hombre, y que no se tenga. Después de ver tantos décimos y muy bonitos, incluso algunos, ¿no? Y además con las preferencias que tenemos sobre terminaciones de cada persona, pues después de tiempo uno lleva a dominarse un poco a efectos de no caer en esa tentación que tú dices. Ya. Jorge, que el número que más se ha vendido ha terminado en... El 7 sigue siendo el preferido de los sevillanos desde hace bastante tiempo, y esta Navidad pues no podía dejar de ser. Otra vez el 7 es el gran preferido. El 7, mucho se está hablando del 7, mucho. Veremos qué pasa mañana. Bueno, pues nada, un saludo a la Administración de Loterías, número... 13, el gato negro. En la Avenida de la Constitución, Jorge Carlos Arias. Gracias y suerte. Gracias. Jorge. Ah, espera, Jorge. Dime. Espera un momentito, por favor. Tenemos que poner ahí, que hacer el crisma sonoro. Musiquita, que una sintonía que te ponemos para que felicites las Navidades a tus clientes y que les desees buena suerte, ¿vale? Vale, gracias. Ahí tienes los micrófonos de Radio Sevilla, la música sonando y tuya es la antena de la radio. Disfrútala. Venga. Jorge. Sí. Estamos esperando. Venga, la felicitación. Espero en estas Navidades y en este sorteo que todos los sevillanos se vean agraciados con el gordo, pero especialmente con la esperanza que esta noche mágica produce para todos aquellos que esperan en la gran día de mañana. Felicidades a todos. Gracias. Qué bonito que tiene. Qué bonito, ¿eh? Bueno, pues, oye, vamos a ver, gracias, Jorge. Adiós, gracias. Gracias, suerte. Adiós. Mañana. Adiós. Te están esperando. Me están esperando, me voy para el patio. ¿Te tienes a tus niñas ahí abandonadas? A mis niñas, me voy con ellas. Esto es de la administración. Esto es la administración de lotería. Es el Cat of Black. ¿No? Black Cat. No me rectifiques el inglés, María Ángeles García, que todavía no ha sido capaz de aprobar el carnet de conducir. ¡San malo, hombre! No seas malo, no le digas esa cosa, María Ángeles. Que yo conduzco, pero tú hablas inglés. Elena, no corras mucho en ir a patio, tú tranquila. No, yo voy para allá, Tranquila, vamos a hacer una pausita y seguro que te da tiempo. Venga, a llegar. Si me da tiempo a llegar, ¿vale? Al patio. Venga, así dale. Suena para nosotros el motor de un coche. En Caja San Fernando nos importa tu vehículo y todo lo que llevas dentro. Por eso hemos creado Seguro de Auto, un seguro más humano que te ofrece la más amplia de las coberturas, la de la tranquilidad. Seguro de Auto de Caja San Fernando, para coches, para personas. Infórmate en tu oficina. Caja San Fernando. La caja. Delta Mensajeros. Confíe sus envíos a profesionales serios, responsables y de total confianza. Nuestros clientes avalan nuestro trabajo. Llámenos al 954 36 77 77 y estaremos a su disposición rápidamente. Delta Mensajeros. Distribución rápida de correspondencia, documentos y paquetería. Llámenos al 954 36 77 77. Delta Mensajeros. Eficacia y seriedad por encima de todo. Une estas dos palabras, Merca y Confort. Resultado, Merca Confort. La primera cadena especializada en sofás y equipos de descanso de última generación. Especializada en atenderte bien mediante profesionales asesores en confort. Y especializada también en alegrarte cada visita con promociones, ofertas, liquidaciones. Ahora en Merca Confort puedes aprovechar esta interesante promoción de otoño. Compra sin entrada, 30% de descuento en sofás y colchones y comienza a pagar en marzo de 2005 desde solo 12 euros al mes. Merca Confort, en el Centro Comercial Aire Sur de Castilleja de la Cuesta. 1.000 euros, 4.164.000 euros, 64.564.000 euros. Lo que pasa es que también el sonido de los niños de San Ildefonso ya son mayores y la voz ya como que se empieza a cambiar. Entonces ahí estábamos escuchando esto que pertenece al sorteo del año 2003 y ya tienen una voz, están cambiando la voz. Y encima, pues, tenemos también lo del euro y... Como si pues yo llevo a Rafa Gómez a cantar. Eso, la lotería. María Ángeles. Hola. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo está María Ángeles González al frente de la Administración de Loterías de la calle Sierpes de Sevilla, que es la número 11? La número 11, la de los millones, la que más premios ahí damos. Ahí está, eso se llama vender. Oye, pues estamos aquí muy contentos, dime. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido? Ha ido estupendo, ha sido un año fantástico, ha ido muy bien la venta. ¿Os queda mucha lotería todavía? No me queda nada. ¿Nada? Lo hemos dado todo, ya hemos dado todos los millones. Un cachis, es que no encontramos ni un décimo. No encontramos ni un décimo. Nada, nada, no me queda ni uno. Ya desde esa tarde ya no me quedaba ningún décimo ya para vender. ¿Y algún rezagado llega ahora mismo por ahí, ha llegado esta tarde y ha dicho, oye, que quiero lotería urgentemente, que me la ha encargado mi primo de Valladolid? Sí, si hubiera sido uno, pero ha venido también el que tenía un primo en Cuenca, el que tenía otro primo en... Hasta el alcalde ha venido. ¿Hasta el alcalde de aquí de Sevilla? Claro. Ah, sí, ha ido don Alfredo por ahí. Claro, claro. ¿Y qué le habéis dicho? Que nada de nada, ¿no? ¿Qué? ¿Qué le habéis dicho? Que nada de nada. Claro, hemos dicho, mire usted, lo siento, pero por un alcalde que sea, no nos queda nada. Me ponen aquí mis compañeros que hace unas semanas recibías una llamada muy curiosa. Sí. ¿Cuál? Tenemos de una señora de Madrid, que dice que era una brujita. Sí. Que era muy famosa ahí en Madrid y tenía muchos clientes, que aceptaba mucho ella y, vamos, que era muy buena bruja ella. Y nos comentó que quería un décimo que se lo enviásemos, o sea, de hecho se llevó varios, porque ella sabía con certeza de que iba a salir ese. ¿Y qué número es? Pues lo llevan tus compañeros porque se lo llevaron y es allá va el 13.743. Toma, si se lo tengo yo. Claro que sí. Claro. Claro. Mira, lo tenemos Salomón Achuel, María Ángeles García, Elena Carazo y un servidor. Muy bien, pues nada, enhorabuena. O sea que igual mañana soy millonario. Claro que sí. Ay, qué alegría. Si no, somos millonarios porque hay que decir que también lo llevamos. ¿Tú también? O sea que ha surtido efecto la llamada de la brujita famosa de Madrid, ¿eh? Sí, sí, nos llaman muchísimas personas, claro. Han venido buscando ese número y se la han llevado. Bueno, pues María Ángeles, venga, te ponemos la música, María Ángeles González, para que felicites a toda tu clientela de la Administración número 11 sí, de yo. Sevilla, calle Sierpes, y por supuesto que les deseo mañana día de lotería. Yo le deseo a todos mis clientes, a todos, incluamos los que vienen aquí a nuestra administración a acercarse a por esa suerte, a los que no son de aquí, a todos los de toda España que nos llaman para que le enviemos lotería, que son muchos. A toda mi familia, ya aprovecha, a mi Fernando Godoy, a todos mis compañeros, y nada, que muchísima suerte. ¿Tu Fernando Godoy es amigo llegado a más? Hombre, por supuesto, ese es mi amor. Ah, bien, vale. Yo tengo ya el gordo con él. ¿Ya tienes el gordo? ¿Qué pasa? ¿Pesa mucho? Un poquito. Gracias, María Ángeles. Venga, vosotros. Gracias, mucha buenas suerte. Tardes. Elena, patio de Radio Sevilla, coro Pedro, del Sur. Pedro. Oye, que va, os dejamos ya el final del programa para vosotras, bueno, así que yo me callo. Bueno, pues el final del programa lo vamos a despedir con un villancico por bulería que se llama Los Pastores Van de Fiesta, ¿no? Venga, pues el coro del Sur, aquí en el patio de Radio Sevilla, ese villancico por bulería. Muchísimas gracias a todas, ¿eh? Y que les toque mañana la lotería. Y a nosotros, ¿no? Hombre, claro, por supuesto. Venga, ahí va este villancico. Señores, con este villancico en directo desde el patio de Radio Sevilla, a todos mañana suerte en el sorteo de la lotería de Navidad. Que sean felices y millonarios, de ser posible. Pastorcillos en Navidad, ahí le regalan al niño chiquito que... Se pone clara y la estrella que lo guía y en un pesebre se para. Cartera de negocios, Javier Ruiz. Buenas tardes, la bolsa no se para, nuevo máximo. Estamos en niveles de junio de 2001. Hacía todo ese tiempo que no cruzábamos los 8.900 puntos. Hoy lo hemos hecho. 8.941 cierra el IBEX, que ha venido acompañado, quizá tirado, por las bolsas abiertas ahora. El Dow Jones está subiendo ahora mismo un 0,7%. Casi un 1% está subiendo el Nasdaq. Esta máquina de momento no se para. Se parará más adelante. Tendencia, analista de Inversis, Cristóbal Botán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues parece que de momento la tendencia sigue siendo alcista y lo malo de todo esto es que parte de la subida de 2005 pues probablemente ya nos la hemos comido. Por lo tanto, si me preguntas qué esperamos para el 2005 a día de hoy, pues yo creo que entre un 5 y un 10%, que es poquito, pero porque ya hemos tenido parte de la subida que nos tocaba. ¿Las apuestas, las recomendaciones? Pues entre los valores grandes, la que más me gusta es Telefónica. Luego te recomendaría EADS y Sogecable entre las medianas. Y entre las pequeñitas, pues Europac y Tubacex nos salen bastante bien en nuestro modelo. Pues le agradecemos su lectura con nosotros, analista de Inversis Banco, Cristóbal Botanc. Gracias, muy buenas tardes. Buenas tardes. Todo eso en un día con muchos protagonistas. La empresa. Primero SCH, retraso al juicio a Botín. Será el día 24 de enero. Segundo, BBVA, hoy declaraciones de su presidente Francisco González. La obviedad, no queremos a Sacyr dentro del Consejo de Administración. No queremos, dice Francisco González personalmente, a nadie que divida al BBVA. Y el tercer nombre, quien hoy sí ha aportado noticias más allá que declaraciones, Repsol. Repsol, YPF y BP encuentran un yacimiento de gas en Trinidad y Tobago. El yacimiento lo explota la sociedad conjunta de ambas empresas, BPTT, en la que la petrolera española cuenta con un 30% del capital. Las compañías estiman que los recursos totales son 360 millones de barriles equivalentes de petróleo. Repsol, YPF produce actualmente en Trinidad y Tobago 125.000 barriles al día y cuenta con unas reservas de otros más de 800 millones de barriles. Las acciones de Repsol han subido un 1,1% en la bolsa. Hoy han seguido los movimientos de los últimos días también. Hoy reunión entre las tres bolsas que están planeando su fusión, al menos entre dos de ellas. La bolsa de Londres se reúne con las bolsas de París y de Frankfurt. En principio, de esa reunión tiene que salir el segundo mercado mayor del mundo, después del de Nueva York. Ha continuado también la negociación en torno a las cuotas pesqueras. En principio se rompe la negociación de momento. A partir de ahora comienzan negociaciones bilaterales con la Unión Europea. En fin, que como ven, viene un día muy cargado. Lo dejamos aquí. También viene el fútbol, así que de ahora en adelante hasta las 12, tiempo de fútbol. Cartera de negocios, Javier Ruiz. Comienza Carrusel. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido inconfundible, el de la cadena SER. Carrusel Deportivo. Hasta las 12 de la noche, las horas más calientes de la radio española. Carrusel Deportivo. En la técnica, Javier Rodríguez y Juan Carlos Ingelmo. Los jefes de todo, Jorge Evia y Rebeca Revilla. En la central de los anuncios, Paco Barrero. En la animación general, Jorge Armentero. En la coordinación, Erifrade, Yago de Vega, Pedro Martín, Fernando Evangelio, Rodrigo González. Carrusel Deportivo. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige el carrusel. Paco González, muy buenas. Hola Pepe, buenas tardes. Carrusel, bienvenidos a la última jornada del año. Entre hoy y mañana se disputa la 17ª jornada de Primera División y la 18ª de Segunda. En Primera es la jornada 17, así que quedan dos para el final de la primera vuelta. Si el Barça gana al Levante, el Barça campeón de invierno. Si empata, dependería de lo que pasara con Español y el Real Madrid entre mañana y esa jornada del 5 de enero. Pero repito, vamos a ver, y siempre creo que cualquier ser humano inteligente o